Y cuando nosotros estamos en búsqueda de conocimiento, de ese conocimiento que todos ya estamos buscando en esta etapa, porque si bien siempre buscamos una única cosa, a veces está tan velada, tan opacada, que no sabemos qué estamos buscando. La mayoría de esta humanidad está en una compulsiva búsqueda, solamente que la canaliza a través de la materia y cree que lo que tiene que encontrar también está en la materia misma, que en algún grado no está equivocada, porque la esencia y lo divino también están ahí para ser relevados de ese encapsulamiento. Pero digamos que ellos no están trabajando conscientemente, ni mucho menos para que eso emerja. Entonces, de la materia solamente pueden sintonizar y confirmar el revestimiento. Pero cuando personas como los que nos estamos ocupando de estas cosas decimos buscar, podríamos volar por el cosmos, podríamos llegar a un grado de abstracción tremendo, tratando de identificar o definir qué es aquello que buscamos, tratando de poner una palabra, un rótulo, y nos dispararíamos hasta niveles increíbles. Tal vez no encontráramos la forma de definir aquello que buscamos. Pero sin irnos tan allá y tan arriba, y viniendo más acá, nosotros lo que en realidad buscamos en primera instancia, hasta que no comenzamos a concretar ese encuentro, lo demás sigue siendo una abstracción, lo que realmente buscamos es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera partícula interna, nuestra verdad, nuestra realidad más profunda. A partir del encuentro con esa realidad nuestra íntima, con aquella partícula superior de conciencia, con esa esencia, a partir de ahí empieza todo un camino, a partir de ahí empieza otra secuencia, a partir de ahí se anexan otros elementos, a partir de ahí lo infinito, lo eterno, empiezan a ser vislumbrados, a ser ofrecidos, y lo más interesante, empiezan a ser percibidos por nuestra conciencia como una realidad, ya no como una fantasía, ya no como una teoría, porque lo infinito y lo eterno solamente pueden ser vistos como una realidad, vividos profundamente en conciencia, a partir de que encontramos aquella partícula infinita y eterna que nos compone, porque antes de eso todo es una teoría. Entonces, inicialmente, la búsqueda es la búsqueda de aquella realidad interior, de aquella esencia interior, de aquella partícula nuestra, íntima, particular. Y hasta que no se consolida, hasta que no nos desgarramos, hasta que realmente no sangramos en esa búsqueda, hasta que realmente no quedamos partidos al medio, y una de las dos partes la podemos desechar, el camino hacia aquello otro más abstracto, profundo, inconmensurable, no puede ser concretado por nosotros. Entonces es ahí nomás de esta conciencia que busca, ahí nomás de esta conciencia que racionaliza, ahí nomás, es un poco más, ahí nomás, sin necesidad de irnos a ningún otro lado que a esa parte de nuestro ser. Entonces, siempre que una persona se pregunte qué busca, sepa que es su propia identidad, aquella parte de su identidad que no necesita cura, aquella parte de su identidad que no necesita equilibrio, aquella parte de su identidad que no necesita restauración, sino que ofrece cura, equilibrio, restauración. Aquella parte de nuestra identidad que tiene todo lo que nosotros no tenemos aquí. Y hasta que no encontremos esa partícula nuestra que es capaz de darnos aquello que realmente podría integrarnos, aquello que realmente podría manifestarse haciendo que nosotros pasemos a estar completos como seres, hasta que no podemos vincular eso, aquel otro camino, aquella otra etapa del camino, siempre va a ser una nebulosa, una teoría, algo que no va a tener peso, porque para tener peso tenemos que estar en sintonía con aquella partícula intermediaria.